oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Ítalo Pizzolatti, autor venezolano de la canción Motivos, que tiene más de 80 versiones nacionales e internacionales. Un día dijo: el proceso creativo es muy caprichoso. Hay que meterse muy, pero muy dentro de uno para escudriñar nuestros sentimientos. Sentimientos que algunos tenemos la posibilidad de transmitir en poesía y en canciones. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.